Santa Margarita María de Alacoque, aquella santa tan ligada a la devoción al corazón de Cristo, tiene un momento en el que ella hace como una especie de pacto con el Señor. Y el pacto es: Señor, yo me ocuparé de tus cosas, ¿eh?, y tú te ocuparás de las mías, ¿eh? Es como una especie de trato, un pacto. Yo me voy a olvidar de mí mismo, de hacer de mi yo el centro de preocupación de la vida, de mis agobios, de mis ansiedades, de mi yo continuamente, y me voy a centrar en ti, porque yo sé que tú ya te ocuparás de mí. Es como un pacto de confianza. Me ocupo de tus cosas y yo sé que tú te ocuparás de las mías. Fijaros que no es: si tú te ocupas de lo mío, ya me ocuparé yo de lo tuyo. No, no. Yo me voy a entregar a ti, me voy a entregar al servicio del Evangelio, me voy a entregar a esa llamada de Dios al olvido de uno mismo, porque yo sé que tú te ocuparás de mí. La confianza es previa, ¿eh? Es previa, no es fruto de una especie de pacto de negociación. Si tú esto, tú lo otro, entonces tú me darás esto, pero llegamos a un acuerdo. No, que es que yo confío. Confío porque sé de quién me he fiado y sé que Dios es bueno.